cuando canto mil merengues, mil guarachas pa' bailar, mi morena que me escucha se pone a llorar y me dicen mis amigos, pero qué pasó, y tengo que contestarles, ¿qué, qué y qué? Déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, ay, ay, ay, ay, déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, déjenla llorar, déjenla que llore. Déjenla llorar, déjenla que llore. Estando en una parranda con mi morena al compás, de un momento para otro ella dejó de bailar y decía a toda la gente, pero qué pasó, me vi obligado a decirles, ¿qué, qué y qué? Déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, ay, ay, ay, déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, déjenla llorar, déjenla que llore. Ay, déjenla llorar, déjenla que llore.